hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Ligero, lento, cerca, silencioso, solar. Cinco adjetivos que bastan para definir esa otra manera de estar en el mundo y que necesitamos desesperadamente. Ligero, lento, cerca, silencioso, solar. Cinco adjetivos. ¿Vamos a ser capaces de cambiar? Se pregunta el filósofo Jorge Rietschmann. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesuras por este ligero, lento, cercano, silencioso y solar mar de fueguitos. Gracias por estar ahí, a quien nos escucháis a través de la 97, la Logueta Masaspi y Ratia, desde aquí, desde el corazón de Bilbao. Gracias también a quien nos escucháis en ese otro montón de radios amigas que también emiten este programa. Gracias también a quienes lo hacéis a través de internet en cualquier otro rincón del planeta. Tenemos hoy también un fueguito aquí en nuestro estudio, esperando para encenderse. Él llega desde Argentina y está presentando por estas tierras su último trabajo, su último disco, tercer disco de Nico Falcoff y La Insurgencia del Caracol. Nicolás Falcoff. Nico Falcoff es músico, compositor y productor discográfico. Dirige el sello de música latinoamericana Sura Música. También conduce y produce un programa de música, Sonidos Clandestinos, en la emisora amiga FM La Tribu de Buenos Aires. Y como os digo, el tercer disco de él y su banda, de La Insurgencia del Caracol, se llama Germina. Lo tenemos aquí con nosotros, va a sonar dentro de unos instantes con él

La vuelta al día en 80 mundos. Fieras transnacionales envenenan nuestras cuencas. Hombre lobo del hombre devorado por su presa, canta Nicolás Lakoff en ese tema que hemos escuchado, Un solo grito, y que habla, entre otras luchas, de las que se llevan a cabo en Oaxaca. Arrancaba ese tema con un audio del documental Somos Viento, realizado por el colectivo Colibrí, y que habla del conflicto generado por la intención de, bueno, porque quieren montar un parque eólico, el parque eólico San Dionisio del Mar, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en México. En nuestro diario de a bordo nos dejamos caer un poquito hacia el sur, desde ese istmo de Tehuantepec, y nos quedamos en Centroamérica. Este fin de semana, este pasado día 5, se ha celebrado, o ha sido, el Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a escuchar un pequeño reportaje que los compañeros del Centro de Comunicación Voces Nuestras de Costa Rica han hecho sobre las luchas, las diferentes luchas, resistencias que se están llevando a cabo en Centroamérica contra ese centenar, bueno, varios cientos, hablan algunos de cerca de 400 conflictos ambientales que hoy en día están en marcha, están gentes luchando contra ellos allá en Centroamérica. Escuchamos lo que está pasando por Centroamérica, escuchamos lo que está pasando por nuestro planeta Tierra. En Centroamérica. 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, una fecha en la que diversas instituciones nacionales e internacionales se visten de verde y hacen un llamado a proteger el ambiente y los recursos naturales. Pero ¿cómo se protegen los recursos naturales ante megaproyectos transnacionales que con el apoyo de los gobiernos amenazan ríos, territorios y soberanía? Los conflictos ambientales en Centroamérica van en aumento, así como la resistencia de las comunidades en defensa de sus recursos. A enero de este año, el proyecto de investigación de justicia ambiental IYATLAS.org registraba cerca de 400 conflictos ambientales en la región. La investigadora Gretel Navas explica el progreso del modelo neoextractivista que amenaza derechos culturales y ambientales de numerosas comunidades. Cada vez más materia prima, más materiales, pero cada vez más basura, más externalidades negativas. Las fuentes además cada vez son más altas energéticamente, es decir, el petróleo que se sacaba antes era de mucho más fácil extracción, ahora es mucho más difícil sacarlo, el costo energético es aún más alto y cada vez tenemos que ir a lugares más lejanos para sacar estas materias primas, que son lugares ocupados sea por áreas protegidas o territorios indígenas, territorios de afrodescendientes, zonas que ya se les ha dado el título de propiedad a estas comunidades y ahora se les quiere arrebatar. Caso en boga es el canal de Nicaragua. Eric Fernández, de la población campesina panameña, enumera algunas de las luchas más importantes que se desarrollan, no solo en su país, sino en toda la región, como consecuencia de un sistema económico de sobreexplotación de los recursos y acumulación del capital, a costas del bienestar común. Un punto es la cuestión de la soberanía alimentaria, que tenemos que dar bien claro, ¿no verdad?, porque eso ante el TLC tenemos que estar en esa lucha. Otro punto es el derecho al agua, que en nuestras poblaciones cada vez se le hace más difícil, a pesar de que Panamá tiene tanta agua, se le hace muy difícil, ¿verdad?, en función de que empresas transnacionales llegan a montar hidroeléctricas, llegan a montar minería, empresas mineras que van desplazando a los compañeros y le arrebatan, ¿verdad?, y los desplazan de las fuentes de agua. Y nosotros cuando vamos a esas reuniones, oímos casi un listado de lo mismo que llevamos nosotros, ¿me explico? ¿Por qué? Porque es el mismo imperialismo, las mismas transnacionales las que actúan en Panamá, en todo Centroamérica, en Sudamérica, y algunas están hasta en África ya actuando. Pese a esta gran cantidad de intentos de explotación, las comunidades continúan en resistencia, creando nuevas formas de defender sus territorios. Hace pocas semanas, los defensores y defensoras del ambiente celebraron el premio Goldman a la hondureña Berta Cáceres por su labor como dirigente contra proyectos que intentan adueñarse de ríos y territorios de gran importancia para las comunidades lencas de Honduras. En una entrevista reciente con Voces Nuestras, Cáceres detalló algunas de las principales amenazas ambientales que viven los pueblos hondureños, amenazas que se agravan con la represión por parte de empresas y el ejército en contra de las personas que se niegan a entregar sus territorios. Como que fuera poco lo de Río, en el caso del río Hualcar, que ahora el pueblo lenca de esta zona de Río Blanco y de la zona norte de Intibucá tiene que soportar la agresión de estas otras empresas que pretenden adueñarse del río Cángel. Y esto se suma a toda una problemática muy grave, no solo de concesionamiento de ríos, sino que de territorios a través de la Red Plus, del proyecto ABAFLEC, que es proyecto de explotación de madera en territorios indígenas, como también el minero, ¿verdad? El minero que este año el gobierno está declarando año de la minería en Honduras y esto está trayendo a cientos de empresas que vienen a repartirse en el país como que fuera pasteles. Situaciones similares se repiten en México o Guatemala, donde procesos de resistencia pacífica reciben respuesta violenta por parte de empresas y autoridades. Esto comprueba que, como indica la investigadora Gretel Navas, las acciones y omisiones estatales son las principales amenazas a los recursos naturales de nuestros países. Pues al final es el Estado que aprueba los proyectos, es el Estado que cede, que abre la legislación para que se dé este tipo de espacios, es el Estado que hace la atracción de inversión extranjera, es el Estado que es el que permite, claro que sí, es el Estado que también, de la mano de la empresa privada, está reprimiendo estas organizaciones socioambientales. Ante estas realidades comunes, muchas organizaciones y comunidades hacen un llamado a la resistencia conjunta y a la búsqueda de soluciones y alternativas unificadas. Es el llamado que hace también la lideresa y premio Goldman, Berta Cáceres. Nuestro llamado es a construir un movimiento social, popular y político que realmente le apueste con coherencia a un proceso que desmonte la colonización y que seamos capaces de desarrollar articulación para echar atrás estos proyectos de muerte y que desde donde estemos nuestras luchas sean integradas, sean así, ¿verdad?, en unísono, teniendo capacidad de estar a ese mismo nivel, ¿verdad?, con que se producen las agresiones. Entonces, bueno, lo estamos haciendo con la alegría, con la resistencia, con la convicción de que tenemos que apostarle en este momento último que tiene esta humanidad a ese proyecto de vida emancipatorio, ¿verdad? Y que no tenemos otro planeta de repuesto, solo este. Nuevas formas de resistir, nuevas formas de progresar y nuevas formas de conmemorar el Día Mundial del Ambiente se dibujan en muchos rincones de Mesoamérica. Ahí está ese reportaje de los compañeros del Centro de Comunicación Voces Nuestras de Costa Rica. Seguimos en nuestro día de abordo algunas citas de esta semana. Este miércoles, aquí en Bilbao, Amnistía Internacional organiza una charla con Gildardo Tuberquia, integrante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Colombia. Se podrá ver el documental El Costo de la Paz, previo a la charla, en la que también van a participar integrantes de CEAR Euskadi y Brigadas Internacionales de Paz. A las 7 de la tarde, este miércoles, en Arrupe Echea, en la calle Italo Gendio número 2, aquí mismito, en Bilbao. También en Bilbao y este miércoles, también un poquito más tarde, a las 7:30 de la tarde, presentación del libro Indios, Negros y Otros Indeseables, Capitalismo, Racismo y Exclusión en América Latina y el Caribe. Libro escrito por el periodista Paco Gómez Nadal, él mismo lo estará presentando este miércoles a las 7:30 de la tarde en la librería Cámara, en la calle Euskalduna número 6. Le van a acompañar en la presentación Eneko Gerrika Beitia y Nuria Tellería, un libro en el que Paco Gómez Nadal revisa la historia colonialista de América Latina y el Caribe, un libro editado por el sello cántabro Mil Razones. Y otra cita más, adelanto, este lunes comienza la Semana Zapatista de Escoriacha. Durante toda la semana, de lunes a domingo, un sinfín de actividades en esa localidad, en Escoriacha. Talleres, música, concierto, charlas, cuentacuentos, bueno, de todo dentro de esa Semana Zapatista que se va a celebrar del próximo lunes 15 y hasta el domingo en la localidad de Escoriacha. Cerramos nuestro diario de a bordo y vamos a calentarnos un poquito. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Y es que siempre se está más calentito aquí en nuestra palomera. Ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Decía el poeta Pedro Beltrán en uno de sus poemas: tengo tantos afanes y fatiguitas que me parecen panes tus migajitas. ¡Ay, panadera! ¿Cómo requema el horno? ¿Cómo tu ausencia? De amores hablamos, y de amores que tienen que ver con hornos y hasta incluso con panes, panaderas, panaderos, amores que tienen que ver con electrodomésticos. En otro poema de la malagueña Beatriz Ross decía algo así: menos mal que te dejé un mensaje entre los guisantes y los filetes de merluza congelados. Ese mensaje decía: volveré a quererte en invierno porque el frío obliga, y volverás a quitarme los leotardos de las piernas. Decíamos, vamos a calentarnos, vamos a hacer el amor en nuestra palomera, y lo vamos a hacer con electrodomésticos, un trío de electrodomésticos: una lavadora, una tostadora y una nevera. Tres electrodomésticos, un trío que le sirve a la poeta Inma Luna para calentarnos, para encendernos. Inma Luna es poeta, es madrileña, y este poema está en uno de sus libros. Bueno, este concretamente se llama El Círculo de Newton, y fue publicado en el 2007. Lo que pasa que ahora, hace unos meses, la editorial Baile del Sol lo ha reeditado. Es la segunda edición de este precioso libro, El Círculo de Newton. Inma Luna, tres electrodomésticos y un título para este poema: Gama Blanca. Escuchamos, disfrutamos de la buena cocina. Blanca. Electrodoméstico 1. Lavadora. Si ponen detergente en la cubeta, me atorará los ojos, las narices. No podré respirar el agua turbia de mis axiomas. Aquí llega el añil, la luz del blanqueador para mis poros percudidos. Doy una vuelta. Otra, vuelta de voltereta, mareo en la marea, me restriego, me escurro, me suavizo, la espiral centrifuga, todo lo que pensaba se va por los desagües, estoy en blanco, niña lustrosa y alba, sin mácula. Electrodoméstico 2. Tostadora. Me bajan, me calientan, me pongo a 100. Me gusta esta llama de infierno porque me descompone. La agudeza se empasta, se obnubila y ya lo siento todo. Me requemo, me huelo a chamusquina, estallo. Ya no quedan ideas. Crujientemente. Electrodoméstico 3. nevera. Soy una fresca. Por mí no pasa el tiempo, embadurnada en miel y mantequilla. Produzco leche nueva, apriétame el pezón. Muérdeme el culo, que soy una sandía. Destilo orujo de guindas, búscalo, bebe. Inma Luna Gama Blanca, lavadora, tostadora, nevera. Elige el tuyo, la tuya. La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Más nos valdría aprender a hacer el amor correctamente que agobiarse sobre un libro de historia. Saludamos ya a nuestro siguiente invitado, Nicolás Lakoff. Nico Lakoff está aquí en los estudios de La 97. Escuchamos una canción de este, su tercer trabajo, con La Insurgencia del Caracol. Este disco germina, escuchamos su música y charlamos con él aquí en Mar de Fueguitos. Somos los que nadie mira, los que limpian la basura cada noche de tu esquina. Somos los que pasan frío, somos los que desentonan, somos los que se alimentan cada día con tus obras. Los que sirven en tu plato la comida de tu cena, los que inhalan tu veneno, los que mueren en tus tierras. Somos indio campesino, los que no tienen descanso, habitantes del abajo, aquí estamos, somos manos. Manos sanadoras que alimentan y se vuelven como estrellas, reflejando dignidad. Manos que trabajan, siembran cada surco de la tierra, de la mano y con la senda, alumbrando al caminar. Los Nadie es un tema sin duda inspirado en ese poema, en ese texto de Eduardo Galeano, y tenemos aquí con nosotros a, bueno, al autor y al cantante y al líder de este, de esta banda, Nicolás Falcoff, y La Insurgencia del Caracol. Ese tema está incluido, como decíamos, en su tercer trabajo, Germina, y le saludamos ya a Nico. Muy buenas tardes, Nico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar por aquí en Euskal Herria compartiendo estas canciones. Buenas tardes. Decíamos, inspirado en Galeano este tema. Sí, bueno, en realidad hablando de los nadies, ¿no? De ese abajo que subyace, que siempre está, que sostiene y que es invisibilizado, tamizado, silenciado sistemáticamente. En eso se inspira esta canción y en esa gente que trabaja con las manos, ¿no? El trabajo manual, el trabajo de sembrar, el trabajo de sostener, de limpiar, de justamente utilizar esa fuerza que es oprimida ya desde los siglos de los siglos. Germina se titula este tercer trabajo. Los anteriores creo que había uno que hablaba de semillas. Uh-huh. Van dando frutos tu trabajo, tu proyecto. Exacto. El primer disco se llama La Insurgencia del Caracol, igual que el proyecto. Salió en el 2009. El segundo se llama Guardianes de la Semilla. Es un disco del 2012. Y acaba de salir Germina, que lo presentamos primero en México, en el Festival de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, en diciembre del 2014, y ahora hace muy poquito en Argentina, en Buenos Aires, lo presentamos allí, que acaba de editarse, y por primera vez estoy arribando ahora a Euskal Herria, y estuve tocando ahí en Guernica hace algunos días, y bueno, en formato solo, ¿no?, porque no pude venir con toda la banda, pero estuve presentando estas canciones, y Germina de alguna manera es la continuación, en cuanto a concepto, de Guardianes de la Semilla, ¿no? La semilla primero se cuida, y después de que se cuida, se germina, y cuando germina es ese momento de acción, ese momento donde la semilla da su primer brote y donde la potencia de la vida, digamos, se impone contra las sombras inertes que intentan justamente silenciar o tamizar, ¿no? Hablando de germinar y semillas, no sé cómo andan las cosas por tu tierra, por Argentina, tierra que, bueno, hace unos años estaba muy presente en todos los movimientos sociales con esas luchas que arrancaron por allá, esas revoluciones, rebeliones las llamaban. No sé cómo andan las cosas. Bueno, fue raras andan las cosas. Es un momento bastante particular en la Argentina. A partir del estallido del 2001, ¿no? Ese estallido social, bajo el grito del que se vayan todos, se explicitaron muchísimas movidas autonómicas, ¿no?, que se estaban gestando y que desembarcaron en cosas muy interesantes, ¿no? Desde las fábricas recuperadas, fábricas sin patrón, y las fábricas recuperadas por los propios trabajadores, ¿no? A partir de la crisis, muchas fábricas entran en quiebra, empleados quedan en la calle y algunos dicen, no nos vamos a quedar en la calle, vamos a seguir trabajando la fábrica nosotros, ¿no? Y se armó un movimiento muy interesante en distintas partes del país. También se armaron bachilleratos populares, los movimientos piqueteros, las asambleas barriales. Y eso, digamos, generó como un escenario bastante interesante, ¿no? Donde la resistencia iba tomando ciertas características autonómicas muy fuertes. Ahora, ya hace bastante tiempo, y después de la década kirchnerista, muchos de esos movimientos sociales, de alguna manera, algunos, digamos, siguieron con su trabajo en territorio y siguieron trabajando. Otros empezaron a recibir mucho subsidio y mucha ayuda del Estado, ¿no? Del gobierno. Y de alguna manera desviaron un poco también esa autonomía hacia otros lugares, ¿no? Y se plantea un poco esa situación, porque hoy realmente todos los movimientos sociales, tanto los que son, digamos, los que apoyan al gobierno como aquellos que están en la oposición, dentro de lo que sería la izquierda, se han institucionalizado de alguna forma, ¿no? Han hecho un giro electoral, han decidido poner sus energías en eso, ¿no? En candidatarse a elecciones, en dar la pelea por esa vía, ¿no? Por la vía partidaria, por la vía electoral, lo cual, digamos, presenta también un panorama de una izquierda muy muy fragmentada, muy segmentada, como siempre en la Argentina, y que, digamos, de alguna forma, después de toda la década kirchnerista, la derecha se viene muy fuerte, ¿no? Y hay elecciones y lugares donde están ganando con más de la mitad de los votos. El partido, digamos, que viene con un ala mucho más neoliberalista, por decirlo de alguna forma, ¿no? En relación a lo que se venía haciendo políticamente en estos últimos años. Y por otra parte, aquellos movimientos que estaban más en una resistencia desde la autonomía, más allá de lo electoral, más allá de lo partidario, han perdido, digamos, un poco esa energía puesta ahí y están como virando hacia una pelea que va por lo electoral, por intentar tener algún puesto, alguna banca en la Cámara, diputados y demás, ¿no? Entonces es un escenario bastante complicado, muy dicotomizado, como suele pasar en la Argentina, y muy fragmentado y segmentado en cuanto a posibilidades, ¿no? No se te ve muy contento con el balance, con lo que ha germinado de esos movimientos, de esas revoluciones de hace ya 14 añitos, 15 añitos. Sí, uno no, digamos, la verdad es que los movimientos sociales tienen sus tiempos, tienen sus maneras, uno no es quien para juzgar esos procesos y las decisiones que toman los movimientos sociales que vienen trabajando en terreno por algo las toman, y también es muy loable el trabajo que se ha venido haciendo en los barrios, ¿no? Desde de educación popular y desde un montón de cuestiones que se vienen gestando. Pero yo personalmente, bueno, digamos, como parte de la red de solidaridad con Chiapas y como también integrante del colectivo La Tribu y también de este proyecto La Insurgencia del Caracol, creo que está claro que dentro del sistema capitalista los cambios que se pueden generar por la vía electoral tienen que ver con cambios que tienen que ver con intentar acceder al poder desde un lugar de jugar un juego que ya está digitado por el arriba, y ese arriba puede ser de izquierda o de derecha, ¿no? El arriba en el sentido del imponer desde arriba hacia abajo, y desde la vía electoral el poder corrompe siempre, ¿no? Y termina siendo más una cosa partidaria de juntar agua para su propio molino y no realmente preocuparse por poner la energía en el abajo. Ahí, el abajo que sigue, ¿no? Más allá de los gobiernos de turno, más allá de las hegemonías, hay un abajo que, como ríos subterráneos, se van comunicando, van construyendo, van gestando otra manera posible. Esa es una de las enseñanzas que muestra el zapatismo, de alguna manera, y es uno de esos fueguitos, ¿no? que arden en medio de una oscuridad reinante. Entonces, a veces me da pena, digamos, que movimientos sociales que vienen haciendo un trabajo muy, muy fuerte y muy valuable y loable, desvíen energías en poner afiches de candidatos, en repartir volantes, y ponen el cuerpo en eso y el dinero en eso, y de repente me parece que hay todo un trabajo que es muy, muy, muy interesante, que se viene gestando, al cual no, está bueno no perder ese foco, ¿no? Entonces, desde ese lugar habría que ver qué pasa y digamos, como digo antes, ¿no? Hay que ver realmente cuál es el resultado de eso a fin de cuentas. Pero yo creo que, como dice la sexta declaración de la selva lacandona, el poder corrompe, el partido parte, y de alguna manera el trabajo más interesante es seguir construyendo la autonomía, pase lo que pase en el arriba, ¿no? O sea, uno va manteniendo diálogos con el Estado, no, los contextos van modificándose y no todos los gobiernos son iguales, pero me parece que hay un trabajo que tiene que seguir y ser el foco, ¿no? De la militancia, y que tiene que ver con algo que va más allá de la vía electoral, creo, ¿no? Y que no pasa por los partidos o por una democracia representativa. Creo que la verdadera democracia se construye en los barrios, se construye en el terreno y se construye desde el pueblo, ¿no? Aquí estamos en el año de elecciones, tanto en Euskal Herria como en el Estado español, y con nuevas propuestas, nuevas partidos políticos, coaliciones, y mucha gente de movimientos sociales, muchos líderes de movimientos sociales apuntándose en esas listas de esas propuestas electorales. ¿Qué queda después de las elecciones? ¿Qué queda? ¿Cómo quedan los movimientos sociales cuando, pues eso, esa gente que más trabajaba o que más estaba aportando esos movimientos decide en un momento dado apostarle a lo electoral? Tiempo después, en la experiencia de Argentina, ¿qué queda ahí abajo? Ahí abajo de la izquierda, ¿con qué nos quedamos? Bueno, ese es el tema, ¿no? Que a veces el panorama es un poco desolador porque uno rescata esos movimientos, esos trabajos y esos movimientos después, digamos, en la pelea electoral tal vez apenas llegan a sacar algún candidato o a pasar las elecciones previas, y después dicen tanta energía puesta y pusimos todo este tiempo y desviamos todo este trabajo y al final ni siquiera quedamos en las elecciones oficiales o ni siquiera logramos meter un diputado en la banca, ¿no? Y aún así, metiendo un diputado en medio de una cámara repleta de buitres que están justamente siendo funcionales a un sistema como el capitalista, creo que en el fondo de lo que se trata es eso, ¿no? De ver desde dónde uno se posiciona, si realmente quiere modificar el mundo y quiere cambiar el sistema desde otros lugares. Tal vez la vía electoral sea un juego ya demasiado viciado, demasiado desgastado, y es hora de empezar a darse cuenta que por ahí el camino más valuable y más interesante va por otros lados, ¿no? Y creo que ahora, en este panorama, yo no sé lo que va a pasar todavía en las elecciones y en qué va a quedar de todo esto, como decís vos, pero sí creo que todos los movimientos sociales van a tener que resignificar su actividad y nos vamos a tener que replantear desde qué lugar vamos a seguir caminando, y depende quién esté también en el poder y en el arriba, seguramente van a ser muy distintas las situaciones y los contextos como para poder construir prácticas que van por fuera, digamos, o espacios liberados que van por fuera de las lógicas funcionales a un sistema que oprime, un sistema que sigue sin respetar a los pueblos originarios, que sigue dejando entrar transnacionales para envenenar los ríos, para envenenar los campos, para envenenar a la gente, básicamente. Entonces, bueno, se vienen complicaciones muy, muy fuertes a las que hay que hacerle frente, ¿no? Hablando de donde nos situamos cada uno, tu proyecto musical se llama La Insurgencia del Caracol. En su día tratamos de explicar aquí en este programa qué era eso, cómo ven los zapatistas eso de los caracoles y por qué le pusieron el nombre de caracol a sus caracoles. ¿Por qué la insurgencia del caracol o cómo es esa insurgencia de un caracol a la que tú y tu banda os habéis apuntado? Bueno, básicamente el nombre nace, ¿no? en tierras zapatistas, y muchas de las canciones están inspiradas allí, en varios de los viajes que que he hecho yo y que también, por suerte, se ha sumado Guillermina Costa, otra integrante del grupo que estuvo viajando conmigo ya las últimas dos veces y estuvimos de gira presentando estas canciones, entre otras cosas por los caracoles zapatistas. Los caracoles son esos centros cívicos políticos que nuclean las comunidades y los municipios autónomos rebeldes, y así le pusieron los zapatistas a esos centros que antes eran los aguas calientes. Y el caracol es un símbolo de comunicación, un símbolo ancestral para muchas culturas originarias. Con los caracoles se llama a los puntos cardinales, con los caracoles muchas veces se congregaba tocando el caracol al pueblo. Y el caracol a veces parece un bichito frágil, ¿no? Pero sin embargo resiste tempestades, avanza lento pero firme, en espiral. Y nosotros nos inspiramos en ese caracol, en esa figura del caracol, pero del caracol insurgente, de ese caracol que no se acostumbra, en ese caracol que dice ya basta, en ese caracol que de alguna manera en su caminar lento pero firme va construyendo otros caminos y va diciendo hay otras maneras, las cosas no tienen por qué ser así, pueden ser de otra forma, ¿no? Y eso es un poco también el espíritu de La Sexta, del cual nos hacemos parte también, nos hacemos eco tanto desde la red de Solidaridad con Chiapas como desde la insurgencia del caracol, ¿no? Y desde la música la idea es transmitir ese mensaje. No importar o exportar el zapatismo, sino inspirarnos en un modo, en un otro modo de ser y de estar, en un otro modo de hacer política, en un otro modo de construir educación, salud, autonomía. Y desde ese lugar me parece que es un lugar genuino que tiene que ver con un mensaje en realidad que va más allá de izquierdas y derechas, ¿no? Que va más allá de divisiones partidarias o electorales, sino que tiene que ver con una manera de concebir la tierra, de concebirse en este planeta, ya no tomado como una mercancía, sino como una casa que nutre, que nos recibe. Y esa cosmovisión indígena tiene mucho para enseñar. En estos más de 5 siglos en los cuales viene siendo tamizado y silenciado el modo, digamos, indígena y campesino, creo que es hora de en este momento donde está girando en falso todo tanto, volver sobre estos pasos de la sociedad occidental y decir, hay algo que no estuvimos escuchando. Y ahí los zapatistas decían en diciembre del 2012, ¿escucharon? Y bueno, tal vez haya que volver a preguntarse, ¿qué es lo que silenciamos o a qué le hicimos oídos sordos? Ese es un poco el mensaje de la insurgencia del caracol desde las letras. Y desde la música retomar el folclore latinoamericano, que es otra manera también de rescatar la raíz, de resignificar las identidades de los pueblos, ¿no? Porque viendo, escuchando el disco, suena a latinoamericano y suena a un montón de sonidos desde aquí, yo diría desconocidos, ¿no? Un montón de estilos que, bueno, que aquí no han llegado prácticamente, que tú mezclas en buena parte de las canciones, ¿no? Sí, recién escuchábamos el tema Manos como Estrellas, que digamos tiene ciertas influencias del rock, pero en realidad el ritmo es un ritmo candombe. El candombe es un ritmo afro, rioplatense, gestado ahí por los negros que desembarcaron en los puertos del Río de la Plata. Y también hay otros ritmos que tienen que ver con el folclore argentino, como la samba o la chacarera, que también son ritmos mestizos, ¿no? Ritmos que tienen como esa triple raíz de lo europeo con lo africano y lo indígena. Y bueno, hay algunos temas que tienen cierta influencia también más caribeña o más del vallenato colombiano. Hay un tema dedicado a Yemanjá, que es una divinidad yoruba, orillá del mar, ¿no? La guardiana de los mares y la protectora de los pescadores, que es muy venerada en Latinoamérica y que tiene que ver con un sincretismo particular que nos tocó vivir a quienes nacimos del otro lado del charco. Así que es un disco mestizo en ese sentido, ¿no? Que se hace eco de esa mezcla, de esa fusión, de esa raíz múltiple de la cual somos hijos e hijas, ¿no? Porque yo soy argentino, pero por parte de padre vengo de Ucrania, por parte de madre de Turquía, y sin embargo me siento totalmente en consonancia con toda la cuestión indígena y afro que hay en el continente latinoamericano. Entonces realmente es una raíz múltiple, ¿no? Y creo que de eso se trata el disco. Es un disco nómade, que las canciones nacieron en viaje, casi todas, y de alguna manera es una especie de viaje en sí mismo escucharlo, por lo menos para nosotros y también para la gente que lo va escuchando. Lo transmite eso, ¿no? Que siente que el disco lo transporta al camino. Hablando de orígenes y de silencios que decías antes que invitan a escuchar los zapatistas, en Argentina, en tu tierra, todavía quedan pueblos originarios, aunque parezca que no, y aunque no se les escuche, ni siquiera creo mucho en tu tierra, ¿qué nos cuentas de esos pueblos originarios que todavía resisten además y, sí, bueno, y a duras penas allá en Argentina? Exacto, es una de las cosas que mencionaba recién de este último periodo en el cual, si bien se hicieron un montón de avances en ciertas líneas en relación a los derechos humanos históricas o reparaciones históricas en relación a los derechos humanos en todo lo acontecido durante la dictadura militar en la Argentina, hay otros derechos humanos que hoy en día nos están respetando y tiene que ver con los pueblos originarios. Tiene que ver con los pueblos en particular, pero digo, está el pueblo Qom, el pueblo Wichí, que vienen resistiendo, vienen siendo desplazados, vienen siendo amenazados, vienen siendo tamizados por transnacionales también e intereses económicos que están queriendo usurpar esas tierras, como viene sucediendo desde siempre. Está el pueblo mapuche en el sur, ¿no? que también tienen tierras que han sido rifadas al mejor postor y que están resistiendo sin ser respetados en sus modos, en sus usos, en sus costumbres, en su cosmovisión. Y tenemos una gran variedad de pueblos originarios que han sido invisibilizados, ¿no? En el norte están los quechuas, ¿no? Ahí más cerca de Bolivia tenemos a los quechuas. Después en el litoral están los mbiá, los guaraníes, que también están con problemáticas muy graves. Y esas problemáticas se hermanan con el resto de Latinoamérica, ¿no? La mega minería a cielo abierto que envenena las aguas. Y los agrotóxicos que están envenenando de a poco a la población. Se está descampesinizando la población porque transnacionales como Monsanto entran, hacen un monocultivo, hacen un paquete de agrotóxicos y semillas transgénicas. Los campesinos tienen que pagar patente por la semilla, tienen que pagar patente si las semillas que compraron dan frutos, no pueden volver a plantarlas, tienen que volver a pagar. Entonces se está comercializando y mercantilizando una práctica ancestral que tiene que ver con un ser con la tierra, ¿no? Y es algo que se está olvidando, ¿no? El valor de la semilla como dadora de vida, y esa semilla, al igual que la tierra, no tiene que tener dueño ni patrón, es de quien la trabaja, ¿no? Parece una obviedad, pero sin embargo, al no respetar eso, no se está respetando a los pueblos originarios que vivían en la Argentina antes que la Argentina se llamara así, ¿no? Los estados nacionales muchas veces son los primeros usurpadores de esas culturas sobre las cuales se imponen. Y desde ese lugar, la Argentina no es una excepción. La Argentina tiene una historia ya desde la generación del 80. Juan Bautista Alberdi, entre otros, hablaban de europeizar la Argentina, traer gajos de cultura europea a la Argentina. Si bien muchos de los que vivimos ahí somos hijos o nietos de inmigrantes europeos, se hablaba de eso, de una cultura europea como una cultura superior que tenía que de alguna manera civilizar lo que estaba previamente. A eso me refiero yo cuando se viene haciendo oídos sordos a un mensaje, ¿no? Creo que hoy en día esos gajos de cultura europea que vienen haciendo estragos ya en muchos aspectos están girando en falso, ¿no? El sistema capitalista, el sistema imperante está girando en falso. La propia Europa está en crisis, en una crisis muy profunda. Y creo que un poco la respuesta puede venir por el lado de la tierra, ¿no? De los hijos, las hijas de la tierra. Los mapuche son la gente de la tierra, ¿no? Y esa gente siempre estuvo en consonancia con el planeta. Estuvo con otra escucha, con otra mirada, con otro modo de ser y estar en el mundo, como dirían los zapatistas, construyendo un mundo donde justamente quepan muchos mundos. Entonces, desde ese lugar me parece que tenemos que resignificar un montón de valores que pensábamos que eran sinónimo de civilización o de progreso y que no hacen otra cosa que seguir cercenando, en el fondo, a nosotros mismos. Frente a ese mensaje está la idea esa de que todo eso que comentas es volver a las cavernas, volver a la época de la prehistoria, y que lo otro, pues las multinacionales, Monsanto, las semillas transgénicas, suponen el progreso, ¿no? Que tienen sus pequeñas, bueno, sus pequeñas contradicciones, pero que es la única vía que nos queda, la única solución. Es que yo creo que es la falacia del progreso, ¿no? El progreso hacia desde dónde y hacia dónde es un progreso, ¿no? En un planeta donde se habla de que es necesario Monsanto para alimentar a la población, pero en realidad lo único que se hace es generar consumidores, generar, digamos, productos y consumidores que puedan acceder a esos productos, donde se genera que ese consumidor, ya no ciudadano, ya no campesino, consumidor, se endeude de por vida y viva pagando deudas a las que nunca va a llegar a cubrir. Y bajo esa falacia del progreso se están cercenando recursos naturales, se están envenenando realmente las fuentes de vida. Entonces me parece que hay poca conciencia en torno a eso. Se está hipotecando el futuro de las nuevas generaciones. ¿Y de qué progreso hablamos, ¿no? No se trata de volver a las cavernas, sino se trata de que el progreso real es realmente poder ser y estar en el mundo como lo que somos, como seres humanos, como parte de una especie más que convive en el planeta con las otras especies. No veo cuál es el progreso en envenenar las aguas, no veo cuál es el progreso en fracturar las montañas indiscriminadamente, no veo cuál es el progreso en desplazar a las comunidades originarias de sus lugares, en, digamos, de alguna manera ir envenenando y matando de a poco, ¿no? A costa de ese progreso, a costa de alimentar, se va matando lentamente a los pueblos, ¿no? Y me parece que esa es la falacia histórica, ¿no? De pensar que sin capitalismo no hay progreso o sin capitalismo volvemos a la prehistoria. Creo que hay una nueva historia, hay una otra historia, que fue silenciada sistemáticamente, no fue casual que ese mensaje haya sido silenciado y que tal vez podría marcarnos otros caminos posibles. Como diría ahí la secta, dice, las cosas no tienen por qué ser así, no podemos naturalizar que las cosas son la única manera de que sean, y pueden ser de otra forma. Y hay, de hecho, experiencias, no solamente en Chiapas, sino en muchos otros lugares del planeta, donde marcan un espacios liberados, como diría un autor, un escritor llamado Jérôme Bachet, que vive un poco en Francia y un poco en México, y él habla de los espacios liberados, liberados del capitalismo, ¿no? Prácticas autonómicas que marcan grietas. Y esas grietas yo creo que marcan que otra manera es posible. Por ahí son pequeñas fisuras aún en un muro resistente, pero no quiere decir que sea indestructible, ¿no? Caminamos abajo y a la izquierda, caminamos al margen de las propuestas electorales o de las urnas de las elecciones, caminamos abriendo grietas, caminamos de una manera anticapitalista, pero corremos el riesgo de quedarnos solos, de que por ese camino por el que vamos no haya nadie más lo quiera caminar con nosotros. No sé si esa soledad desde ese abajo y a la izquierda se vive también por la Argentina o no es para tanto. Bueno, es un camino arduo el que se viene transitando desde abajo y a la izquierda, como vos decís, por fuera de las vías electorales, tratando de construir otros modos. Pero uno se va encontrando en el camino, una se va encontrando en el camino que no está solo, ¿no? No están solos, no estamos solos. Es un grito que se oye muy, muy, muy seguido en el sureste mexicano. Y hay instancias de encuentro, hay instancias de redes, que se van justamente descubriendo, y de eso se trata, ¿no? De, más allá de las fronteras políticas, de las fronteras impuestas, ir encontrando esos puntos de referencia y esos pequeños fueguitos, ¿no? que podemos ir construyendo e ir alimentando. Yo creo que corremos el riesgo de quedarnos solos prácticamente, pero también la otra vía va directamente, ¿no? Desde el individualismo exacerbado hacia una soledad tremenda, ¿no? y hacia un desasosiego, yo creo, porque en el fondo el sentido termina perdiéndose, que es la humanidad, ¿no? Entonces, creo que no hay mucho tiempo más. El tiempo que tenemos hay que tratar de utilizarlo en alimentar ese fueguito, en encontrarse con aquellos que uno siente que puede seguir caminando, pero también en contagiar, ¿no? Estas otras maneras posibles. Creo que el arte es una manera de unir. Muchas veces a partir de lo político partidario se generan divisiones que terminan fragmentando, fracturando, divisiones que el propio poder siempre quiere que sucedan, ¿no? Y creo que la música, por lo menos, lo que yo pienso es que el arte a veces puede unificar, hermanar, tender puentes. Por eso la potencia de la canción, ¿no? La canción transformadora, la canción que de alguna manera está permeada por el contexto sociopolítico en el cual nace, es una forma de llegar con la voz más allá de las fronteras, más allá de los pequeños, las pequeñas comarcas en las que uno vive, y desde ese lugar creo que la música es una herramienta que demuestra ahí que uno no está solo, ¿no? Y que los demás no están solos también. Creo que es la única manera posible, ¿no? Como para creer en un otro mundo. Si no, es bajar los brazos, ¿no? Y decir, ya no hay nada que hacer. Y el acostumbramiento es una inercia que también lleva, de alguna manera, hacia una soledad y hacia una parálisis, ¿no? Pues con música vamos a quedarnos, y con música que invita a caminar y que nos lleva también hasta el sureste mexicano, música, no sé si en este caso también inspirada en ese himno zapatista, y música que invita a mirar hacia adelante y a no cejarnos en el empeño de caminar. Cuéntanos esta canción con la que vamos a despedir. ¿De qué va? ¿Qué cuenta? Bueno, Ya se mira al horizonte, toma la primera oración del himno zapatista, y es un horizonte, como diría Galeano, ya que hablamos de Galeano y que este programa está en consonancia ahí con el pensamiento de Eduardo Galeano. Él decía que el horizonte es como la utopía, sirve para caminar, aunque uno nunca llegue al horizonte. Sin embargo, este horizonte del que habla la canción es el horizonte que se puede caminar aquí y ahora. No se trata de poner en una cosa utópica, de ponerlo en un no lugar, sino de decir un otro lugar, una otra manera, un otro espacio, un otro tiempo. Y ese Ya se mira al horizonte, un poco de este huayno, está en ritmo de huayno, ritmo andino, habla de ese momento justamente en el cual la semilla germina y sobre las sombras inertes, como certeza, brota la vida. De ese brote, de esa potencia, aunque sea pequeños brotes en medio de un desierto árido, es lo único que nos queda rescatar, valorar, alimentar y propiciar, ¿no? Pues hacia ese horizonte nos vamos con este tema del disco Germina de Nicolás Falcoff y la insurgencia del caracol. Ya sabéis, en nuestra página mardefoguitos.info podéis escuchar los audios de este programa, y nosotros pues eso, nos encontramos aquí la próxima semana. Nos quedamos con ese zapatismo, con esas miradas, esas pisadas que caminan hacia, hacia ese horizonte que ya se mira ya a lo lejos. Muchas gracias, Nico. Gracias a ti. Agur. ¿Qué pasará con la luna si no hay poetas para encenderla? ¿Qué sería del sonido si las palabras ya no se oyeran? ¡Ay, sí! ¿Qué pasaría en el suelo si las vertientes se desviaran? ¿Qué pasará con las flores sin una lluvia que las regara? ¿Qué sería de los frutos sin esos troncos, sin esas ramas? ¡Ay, sí! Más allá de las promesas, las decepciones y las mentiras, sobre las sombras inertes como certeza brota la vida. Atravesando la noche llegan las luces de la mañana. ¿Qué sería de esta vida, vida, vida? Sobre el desierto de los desmontes, el sol alumbra a los pueblos que resistieron a las traiciones, y una canción como gota riega el retoño del nuevo hombre. ¡Ay, sí!